O No sea, sé. Mercedes, frente a la, digamos, a la contundencia que estás diciendo de las pruebas y de calculo yo de, bueno, de todas las personas que estaban en el hospital en ese momento como testigos, y siendo que, de, en palabras de la propia fiscal y de la, del servicio de atención a la víctima, se articularía un protocolo de protección, todo eso no sucedió. No funcionó, no sucedió. No sucedió, ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. Cuando logran sacar una medida de restricción para que el señor no se pueda acercar a la víctima, también el victimario, el violento, viola esa restricción y aún así tampoco es detenido. Nada de lo que tenía que haber funcionado funcionó. La orden inicial que podría haber sido, que a mi entender y al entender de cualquier persona, y si leemos la ley de violencia de género, la ley penal, código penal, una persona que comete un ataque contra la integridad del cuerpo de otra persona con un arma que es una planta, mínimamente tiene que estar detenido para averiguación de antecedentes, para alguna situación que permita mantenerlo a resguardo en la comisaría, proteger a la víctima, proteger a los niños y a cualquier otra persona que pueda estar interviniendo en esa situación. Bueno, o no, es una persona que en un shock violento, por decirlo de una forma, atacó con un arma blanca a otra. Entonces esa persona no sabemos qué más puede hacer. Pero bueno, parece que no son causas suficientes como para detener a una persona ni siquiera un par de horas. Y lo fue el hecho de estar manejando un estado de alcoholemia con la alcoholemia positiva. Eso sí, ameritó la detención del individuo, pero apuñalar a su mujer, no. Eso me parece ser que no es causa suficiente para dejar detenido, aunque sea unas horas, a la agresión. Lamentablemente, digo yo, lamentablemente estamos en esta situación. Nuestra idea y lo que nosotros nos reveló y nos hizo movilizar tanto es impedir que esto siga pasando, o por lo menos hacerlo visible, visibilizar la situación en la que estamos para que esto mejore. Porque también hay muchas instituciones que no es que tengan mala voluntad, sino que no tienen la gente necesaria trabajando, no tienen capacitación. En la ley de violencia de género de Chubut, donde se hizo la emergencia de violencia de género, está dictada en Chubut, se habla de capacitación cada 6 meses, de gente idónea. Bueno, nada de eso sucede. La policía de la mujer está funcionando con 2 o 3 agentes como único recurso. Bueno, tienen un móvil, digamos, además de que no hay una capacitación en ese tema en particular, y a mi punto de ver, tibio accionar del Poder Judicial en el momento que debería haber accionado. Cuando se plantean las medidas pertinentes, tampoco la policía o los diferentes agentes no tienen la capacidad física de estar recorriendo el pueblo, de estar persiguiendo, de estar rondando alrededor del violento, de que tiene otras cosas que hacer. Digamos, hay un montón de fallas por todos lados. ¿Qué es la intención? Para hacer un poco de luz sobre esto, es que empiece a mejorar, que por lo menos lo visibilicemos, que nos quejemos, que hablemos, que no dejemos pasar esto como si fuera normal, habitual, y acostumbrarnos. No nos acostumbremos. Nos está costando la vida a muchas mujeres, nos ha costado la vida durante muchos años a muchas mujeres. Ahora la diferencia es que se está denunciando, que se visibilice y que se genera conciencia. Y bueno, llevará un tiempo más lograr que el sistema judicial actúe a la altura de las circunstancias. Pero se tiene que lograr, se va a lograr, seguramente se vaya a lograr, pero no tenemos que dejarlo pasar como si nada hubiera pasado. Esa era nuestra principal preocupación, que esto se visibilice, que esto quede expuesto. Mercedes, buen día, soy Patricia. Quería, desde tu mirada y un poco analizando que esta visibilización hace que uno vaya encontrando los casos que van sucediéndose y uno quisiera que fueran menos, pero van surgiendo cada vez más. ¿Cuál te parece que serían las acciones o esto de poder visibilizar, acordar, ¿Qué sería necesario? ¿Qué pasos serían necesarios dar a nivel comunitario? Porque sabemos estas rigideces del Poder Judicial, de la policía o de quienes tienen que proteger a la víctima. A nivel comunitario, ¿cómo sería la articulación para enfrentar los nuevos casos que seguramente van a aparecer? La verdad que bien no lo sé, pero lo que sí me parece importantísimo, me parece que es lo que está haciendo la diferencia de hace unos años hasta ahora, porque la verdad que en números no ha bajado, al contrario, creo, no sé si no ha subido la cantidad, año a año van subiendo la cantidad de asesinatos. También hay que tener en cuenta que la muerte de la víctima, la muerte de la mujer, es el último paso, la exageración máxima de la violencia. Mientras tanto, esa misma persona sufrió durante muchos años todo tipo de diferentes grados de violencia, y de la misma forma hay un montón de otras mujeres viviendo diferentes grados de otro tipo de violencia de la misma, pero que no llegan a la muerte. Entonces, si acá no llega la muerte, es muy difícil, eso es lo que más nos llama la atención. En un caso tan obvio, tan alevoso, tan visible el acto de violencia, había cortes en el cuerpo de la mujer, no se logró tomar medidas pertinentes para proteger la integridad de la víctima. Imaginémonos que nos queda a aquellas que podemos llegar a denunciar violencia económica, violencia psicológica o golpes sucesivos, claro, que no son tan graves. Sí, digamos, la gravedad son de las, no sé si la gravedad es más o menos, pero ante un hecho contundente de herida de arma blanca no se toman las medidas pertinentes. ¿Qué nos queda el resto de el otro tipo de violencia? Pues, violencia que no llegan a ese extremo, que no son menos graves. Sí podemos usar a nivel comunitario, yo creo que la severidad es lo que va a hacer la diferencia, es lo que está haciendo la diferencia. Que estos casos no queden aislados, no queden invisibilizados. Juntarnos en, hay un montón de colectivas, juntarnos en las mujeres, también obviamente que los hombres tienen su participación, tendrán su lucha y tendrán su forma de participar. Pero las mujeres tenemos que estar unidas en grupos, en colectivas, con contactos, en redes que nos permitan hacer visible todos los casos de violencia que nos ocurren alrededor, que no queden impunes, o si van a quedar impunes a nivel judicial, por lo menos que a nivel social haya un conocimiento de la situación, conocimiento del agresor, conocimiento más que nada del agresor, y el estatus social y la presión social es lo que hace la diferencia. Yo estoy convencida de eso. Es lo que hace la diferencia. De hecho, que también en este caso particular, la reacción nuestra ante la inoperancia, o tibia operancia del Poder Judicial, es lo que genera después una reacción que salga en los medios, que la han llamado por teléfono, que hemos tenido la reunión ayer, que genera movimiento, que genera malestar, que nota un malestar por la no acción o la inacción o la tibiación de aquellos que deben protegernos. Entonces me parece que ahí está la clave. Y cada uno, y en la educación en la escuela, y en la charla en la escuela, donde los niños crezcan, niños y niñas, crezcan con otra mirada, y no la mirada patriarcal y capitalista de la que hemos sido cuidados todos nosotros, que por eso estamos en la educación alistada. No sé si, sí, yo, si algo más que eso podemos hacer. Claro, creo que también es un proceso que va creciendo y que se va consolidando en la medida en que la respuesta de la comunidad vaya siendo más organizada y que pueda también, esto que vos decís, este malestar, este reclamo, esa demanda, se pueda no quedar como hechos aislados o voces aisladas, sino que van a tener más fuerza en la medida que puedan conectarse y pensar algo en conjunto, también atendiendo a estar preparados para la nueva situación. Exactamente, sí. Sí, es lo que va a hacer el cambio es la solidaridad, la agrupación, el no quedarnos calladas y socializar y generar conciencia social también. Esto es lo que va a cambiar después. En algún momento llegará también la respuesta más rápida o adecuada o a la altura de las circunstancias del Poder Judicial y Policial, que dista mucho de ser legal. La respuesta de ellos no nos estaría ayudando demasiado. Sí, Mercedes, sí. Teniendo en cuenta, por ejemplo, nos enterábamos también que docentes de la escuela donde trabaja esta persona violenta. Bueno, se tuvieron sus reuniones para ver qué hacían, si esta persona quería ir a la escuela. ¿Hay prevista o se están pensando algún tipo de reunión, de asamblea, de juntada, que involucre a otras organizaciones en estos días como para realizar una respuesta en conjunto, no solo a este caso específico, ¿no?, sino a la generalidad de estas violencias? Sí, justo estábamos de una personal de la fiscalía a hablar con la víctima, hablando que en cuanto a la escuela, nosotros no tenemos nada planeada todavía una reunión, no nos hemos comunicado, sí sabía que ellos se habían reunido, pueden hablar con fiscalía a ver qué se podría hacer, pero también los directivos de la escuela están atados de manos en cuanto a lo legal. Hay un vacío legal, porque parece ser, esto es lo que recién hablaba, yo no sé de esto, pero parece ser que no hay una figura legal que permita a los directivos de la escuela impedir o suspender o sugerir que la persona acusada o denunciada por un caso de violencia siga ejerciendo sus funciones, ¿no? Si la persona en cuestión no pide él mismo licencia o algún tipo de figura para no ir a trabajar, legalmente la escuela no tendría armas para impedir que se presente su lugar de trabajo. Eso ya te digo, lo acaban de decir la fiscalía, yo no sé de esto, pero la verdad que pareciera ser que hay un vacío legal en este aspecto. Igual vuelvo a lo mismo, el fraude social o la visibilización del caso y del tema y del victimario ayuda mucho a que no quede impune esa persona, y que esa persona tenga algún tipo de prurito de presentarse ante la sociedad, y creo que ahí puede estar la forma de que no se presente su lugar de trabajo, pero legalmente pareciera no haber una forma de que él no haga no cumpla sus funciones como habitualmente lo hace. Y no, todavía no nos hemos comunicado con la gente de la escuela, no se han comunicado con ustedes tampoco, así que no sé qué van a hacer ni qué están haciendo.